que me va a dejar y sé también que no hay manera de regresar el tiempo como ahora yo quisiera. Y hoy no me alcanza todo el resto de mi vida para pagar la cuenta que hoy está vencida. Sé que me va a dejar muy a pesar de mis intentos, pues de lo bueno tengo pocos argumentos. Y en las paredes de esta casa se ha impregnado lo que yo he sido y hoy la aleja de mi lado. Un egoísta, un loco enfermo, posesivo, creador del tiempo en que la hallaba en el olvido, calculador de todo a mi conveniencia, un perro en rabia disfrazado de paciencia, un anfitrión de noches con amaneceres, conocedor de todos sitios y placeres. ¿Cuánto daría por cambiar toda mi historia, tan solo por borrarle el alma y su memoria? Creador del tiempo en que la echaba en el olvido, calculador de todo a mi conveniencia, un perro en rabia disfrazado de paciencia. Conocedor